Radio Mega Fox. Buenas noches a todos los que, noche tras noche, se atreven a acompañarme en este rincón donde la realidad y lo inexplicable se rozan. Hoy les traigo una historia especialmente perturbadora, porque no proviene de viejos archivos polvorientos ni de leyendas centenarias. Esta vez, el protagonista es uno de ustedes, un seguidor fiel del canal que tuvo el valor de escribirnos para compartir una experiencia que aún le quita el sueño. Él nos pidió que no reveláramos su verdadero nombre. Por eso, esta noche lo llamaremos Pedro. Pedro llegó hace poco tiempo a una de las ciudades más antiguas y misteriosas de México. Apenas había conseguido trabajo en un lujoso restaurante del centro histórico y sus jornadas terminaban muy entrada la noche, cuando las calles ya estaban casi desiertas. No conocía la ciudad, no conocía sus secretos, ni mucho menos su oscura historia. Pero algo lo estaba esperando en las sombras de esas calles empedradas. Pedro debía caminar por la misma ruta para regresar a su pequeño departamento. Y en esa ruta, inexorablemente, tenía que pasar frente a una tienda en particular. Una tienda que desde el primer instante en que la vio, le puso la carne de gallina. Era uno de esos lugares donde al acercarse, el ruido de la ciudad parecía desaparecer por completo. El viento se detenía, las luces lejanas se volvían tenues y por unos segundos uno sentía que había cruzado a otra dimensión. La primera noche que pasó por allí, Pedro sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. La segunda noche, ese escalofrío se convirtió en temor. Y la tercera noche, el temor se transformó en puro terror. Por eso, esa tercera noche, al pasar al frente del aparador iluminado, Pedro cometió el error de mirar directamente a los ojos de la figura que allí se encontraba. Y entonces, esos ojos los miraron a él. Lo que Pedro vio esa noche y las noches siguientes es una de las experiencias más inquietantes que nos han relatado en mucho tiempo. Esta es su historia. La historia de un hombre común en una ciudad desconocida que descubrió que algunas miradas nunca deberían ser devueltas. Acompáñenme, queridos oyentes, a adentrarnos a la experiencia de Pedro con La Pascualina. Esta noche los invito a caminar conmigo por las calles empedradas de Chihuahua, México, en la década de 1930, un tiempo donde las luces de gas todavía titilaban y las sombras parecían más largas de lo normal. En el centro de la ciudad, frente a la tienda de novias, La Popular, había un aparador que nadie podía ignorar. Allí, desde marzo de 1930, se erigía ella, La Pascualina. No era un maniquí cualquiera, vestida de novia con un traje blanco que parecía recién salido del taller de una costurera celestial. Permanecía inmóvil, o al menos eso querían creer lo que pasaba a su lado. Pero había algo en su mirada. Esos ojos de vidrio tenían una profundidad que no correspondía a ningún material fabricado por el hombre. La piel lucía tan delicada que se podían distinguir las venitas azules bajo la superficie. Las manos, oh las manos, mostraban huellas dactilares, uñas reales, incluso pliegues en los nudillos, y su cabello rubio, un rubio natural, fino, que se movía ligeramente cuando alguien abría la puerta de la tienda. Los clientes de la popular empezaron a murmurar. La dueña de la tienda en aquel entonces se llamaba Pascuala Esparza, y el maniquí se parecía demasiado a ella, demasiado a su hija. Porque según la leyenda que se extendió como niebla por las calles de Chihuahua, la joven hija de Pascuala se había casado, o estaba a punto de hacerlo, en aquellos días. Algunos dicen que fue picada por una viuda negra, justo antes de la ceremonia. Otros hablan de un alacrán oculto entre las flores del ramo. La verdad es que la muchacha murió el día de su boda, o en vísperas de ella. Y la madre, destrozada por el dolor, no pudo aceptar que su niña se fuera para siempre. Dicen que la hizo embalsamar con técnicas que nadie conocía en la región. La vistió con su traje de novia, le colocó el velo y la puso en el aparador para que siguiera viviendo su sueño interrumpido, para que todos los novios que entraran a la tienda vieran lo que podía haber hecho su hija. Realidad o delirio de una madre rota, lo cierto es que durante décadas la Pascualina ha permanecido allí. Cambian su vestido cada cierto tiempo, la peinan, la maquillan, pero siempre con un respeto casi religioso. Los empleados de la tienda juran que es solo un maniquí muy bien hecho. Sin embargo, hay testigos que aseguran haberla visto mover ligeramente la cabeza cuando nadie la miraba. Otros cuentan que en las noches de tormenta sus ojos brillan con una luz propia. Algunos novios han confesado que, al probarse el traje, sintieron una mano fría rozarles el hombro, y al voltear, solo estaba ella sonriendo con esa sonrisa eterna y triste a la vez. ¿Es la Pascualina un maniquí extraordinariamente realista, o es el cuerpo preservado de una novia que nunca llegó a ser esposa? Hasta el día de hoy, nadie ha podido confirmar la verdad. La familia actual de la tienda guarda silencio. Los expertos en taxidermia humana dicen que es imposible conservar un cuerpo con tanta perfección durante casi un siglo sin que se note la descomposición. Pero los chihuahuenses, que han crecido viendo esta figura en el aparador, ellos no necesitan pruebas. Dicen que cuando pasas al frente de la tienda La Popular, al caer la noche, si te detienes un segundo de más y miras directamente a los ojos de la Pascualina, ella también te mira a ti, y por un instante brevísimo, sientes que no estás viendo un objeto inanimado. Estás viendo a una mujer que espera todavía, vestida de blanco, en el momento en que alguien la saque de esa vitrina y la deje al fin descansar en paz. O quizás solo espera al novio que nunca llegó. Maniquí o novia eterna, ustedes, queridos oyentes, decidan. Que la noche los proteja y que ninguna mirada de vidrio los siga hasta su cama. Buenas noches. Mega Fox Radio les ha presentado Misterios de Nuestro Mundo. 5 minutos viajando entre lo asombroso y lo inexplicable. Radio Mega Fox, nuestro insólito mundo.